Alabado sea nuestro Dios. Bendecido sea Dios. Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a estar leyendo los versos 14 al 17. Verso 14 a 17. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera Samuel, capítulo 25, verso 14 al 17. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. A ti te damos honor, Señor, en esta hora. Permítenos ahora hablar, Señor, de tu palabra y ministrar a la iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bien, pueden sentarse, hermano. Yo quiero hablar bajo el tema Abigail, una mujer ejemplar. Abigail, una mujer ejemplar. Yo quiero decir que en esta mañana traje un sermón para las mujeres, porque hoy es el día de las mujeres, de la mujer. Es decir, que yo traje un sermón para las mujeres. Y dicen los hombres: ¡ay, nosotros! Pues mire que con el sermón de ella ustedes serán bendecidos también. De manera que las mujeres en este día, yo quiero hablar de ella. Y precisamente he tomado como ejemplo a una mujer que puede ser ejemplo de mujer, Abigail. Esta mujer hermosa, sabia, prudente, humilde. Una mujer que tiene tantas cualidades que pudiésemos seguir mencionando. Pero quiero decirle que mientras oraba en la preparación de este sermón, el Señor puso dos mujeres frente a mí. Y una es Valé. Y yo dije: óyeme, Valé tiene su Nabal. Nabal, óigame la expresión de Nabal. Nabal es un tipo que es torpe, violento, hasta borrachón era. Un tipo que no miraba cómo iba a hablarle al otro, sino ofendía a quien fuera. Porque él no medía su palabra. Nabal era un tipo así. tirado. Pero Olivo tenía una cosa buena, tenía cuarto. Era rico. Y él no tenía cómo iba a hablar al otro para ofenderlo. Pero tenía una mujer del otro lado que se llamaba Abigail. Mientras Nabal era un tipo revoltoso, sin miramiento para hablar con la gente y ofendiendo a la gente, tenía una mujer temerosa de Dios. Una mujer que temía a Dios. Una mujer que obedecía a Dios. Una mujer que obedecía a su marido. A pesar de ser, ahí está Valé. Valé, ese cabezón hay que amarlo, ¿vale? Ese cabezón hay que amarlo. Y más que amarlo, dice que Abigail estaba calladita. Ante todas las, como decían en el campo, ante todas las insolencias de Nabal, ella estaba calladita. Porque era una mujer prudente. Y una mujer prudente, temerosa de Dios, calla. Mientras el hombre está vociferando cosas, ella calla. Pero con ese callar, ella está declarando guerra contra ese hombre. Mujeres, en esta mañana el Señor te dice que tú tienes que callar ante tu esposo. Tienes que callar. Y esto parece como si yo estuviese dando un sermón machista. No, no estoy dando un sermón machista. Estoy dando un sermón de parte de Dios. La mujer tiene que honrar a su marido. La mujer cuando calla honra a su marido. Nabal tenía una mujer prudente que callaba. En cambio, Job tenía una que no era prudente. Mientras Job callaba, ella hablaba. Oiga eso. Vea qué contradicción. Mientras Job callaba y un hombre temeroso de Dios, ella hablaba y hablaba y hablaba hasta con mucha imprudencia. Y la mujer ha sido llamada de parte de Dios para que calle, para que sea humilde. Dice que debe estar sometida a su marido. Vale, aunque sea un cabezón, hay que estar sometido a él. Hay que someterse a sus cabezones. Dígale a su hermana en esta mañana, sométete a tu cabezón. Sométete a tu cabezón. El Señor te ha mandado a someterte a tu cabezón. Si tú quieres tener bendición de Dios, tienes que estar bendecida. Pero cuando estás sometida, hay que someterse. La mujer que se somete es bendecida por Dios. Yo no sé cuántas de las que están aquí quieren ser bendecidas. El Señor quiere bendecirle. Dice que esta mujer, y sigo introduciendo esto, porque el Señor puso dos mujeres mientras yo oraba. La otra es Altagracia. Sabe que yo soy asesor de Decopa y yo asesoro en la administración. Y en ocasiones yo voy y pregunto por la administración. Y uno de estos días pregunté por la administración y la gerencia me dijo, oh, ese hombre ni por aquí ha pasado, se fue con Appen. Y mire cómo estamos nosotros aquí. Digo yo, mientras ella hablaba, yo solo pensaba, el problema es que Gerardo está tranquilo porque él tiene su Abigail. La mujer que le resuelve. La mujer que resuelve. Abigail era una mujer que resolvía los problemas que pudiera tener el marido. Ella no estaba averiguando ni preguntándole por qué te fuiste, por qué hiciste esto. No, ella asumía su responsabilidad y cumplía con eso. De manera que Gerardo está tranquilo porque él tiene su Abigail. Él se puede ir sin avisarle a Altagracia que se va porque él sabe que Altagracia va a resolver. ¿Usted cree que si Gerardo supiera que Altagracia no resolviera y se fuera? Gerardo no se va. Pero se va tranquilo. Oye, él no le preocupa ni siquiera decir que se va. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene una mujer que resuelve. Abigail era una mujer que resolvía. Y resolvía, óigame esto, hasta sin el marido enterarse que está resolviendo. ¿Usted está oyendo? Abigail resolvía los problemas que llegaban a la casa, los problemas que llegaban al negocio, a la hacienda, aun cuando Nabal estaba borracho por allá bebiendo. ¿Está oyendo? El marido ni se entera porque le anda en otras cosas, pero ella está en lo que es, en lo que debe estar. Una mujer temerosa de Dios, una mujer que obediente, una mujer humilde, pero una mujer que cumple con lo que ella se ha propuesto. De manera, hermano, que nosotros tenemos que ver en las mujeres, y las mujeres, en este caso no estoy hablando con las mujeres de por allá, estoy hablando a las mujeres de aquí. A las mujeres de aquí es que estoy hablando. Las mujeres de aquí son las que tienen que saber, que tienen que imitar el ejemplo de Abigail. Callar y resolver. Adeso, Cristina habla mucho, pero ella resuelve. Ella resuelve, adeso, ¿sabe? Yo no sé cómo Dauri la aguanta, pero ella resuelve, ¿sabe? De manera que hay que procurar estar en obediencia, sometido primero a Dios, pero también a su marido. Abigail tenía una situación muy difícil frente a ella. Y resulta que, por la porción que hemos leído, que David estaba en el desierto porque andaba corriendo de Saúl, que estaba ahí y quería matarle. Y andaba con esos hombres en el desierto, pero allí tenía, Nabal tenía sus ovejas y tenía todas sus cosas. Y allí David cuidaba de las ovejas de Nabal. Y él en un momento dijo, óyeme, pero nuestros hombres necesitan de comer. Si nos dirigimos a Nabal, él puede darnos de comer. Y le envías unos criados allá. ¿Y qué pasa cuando lo envía? Encuentran a Nabal borracho por allá. Porque ese hombre no tenía, un hombre con cuarto, lo que le importaba era el mundo. Y cuando llegan y le dicen, mira que mi siervo te dijo que mande algo para la comida, porque tú sabes que estamos allá. Y oiga cómo fue la respuesta de él. Mire, ¿qué es lo que yo voy a darle para allá? Mucha gente, muchos se salen corriéndole a su amo y andan por ahí. Yo no voy a dar lo que yo tengo para, que lo que yo tengo para dárselo a la gente mía, se lo voy a dar a David. ¿Qué sé yo quién es ese David? Ni quién es Isaí, ni nada de esa cosa. Oiga, Nabal estaba traquilando las ovejas. Traquilar significa que había lana. Óigame, lana significa que había producción. Las ovejas se traquilaban porque ellas producían. Y allá le manda él para que le mande algo de carne o algo. No mandó nada, muy por el contrario, le mandó unas palabras que dice, has herido significa, ¿sabe lo que significa eso? Eso significa proferir una ofensa, una humillación, un reproche. Todo eso produjo en David. Y David, oye, me cogió cuerda con eso. Vamos para allá. que le voy a enseñar a Nabal que en un momento no va a quedar nadie vivo allá en su casa. Oiga eso. Y cuando llegaron eso, uno de los criados de Nabal le dijo a Abigail, óyeme, a ver lo que usted hace, porque es que el marido suyo, eso digo yo, dice el amo, el marido suyo, David mandó a una gente y mandó a pedirle algo y entonces, óigame, él no le mandó nada, muy por el contrario, lo que mandó fue una palabra de ofensa para él. Y David ha declarado la guerra, oiga, viene a lincharnos a todos. A ver lo que usted hace. Una mujer sabia, oiga, Abigail. Ni se lo hizo saber a Nabal. Calladita. Agarró 200 panes. Y usted dice, ¿y para qué dan 200 panes? Señores, los panes de allá no son esos pancitos que ahora quieren poner a 7. Los panes de allá no son esos pancitos que ahora quieren poner a 7 aquí ahora. Eran panes, eran telera. Y no toda telera, eran panes de verdad, ¿sabe? Oiga, 200 tojoya. Pero además de los 200, le guisó 5 ovejas guisaditas. Y dice que cogió 5 medidas de granos. Pero también 200 panes de higo. Y también 5 medidas de granos tostados. Todas esas cosas cogió. Y le dijo a los tipos, miren, arreglen los burros. Que vamos para allá. Eso fue ella. Nabal, ¿qué era lo que yo le decía que hacía Abigail? Resolvía los problemas sin que se enterara el sinvergüenza del marido que tenía. Dice que preparó los burros y cogió para allá. Le dijo, cojan adelante que yo voy atrás. Yo me imagino a Abigail montando un burrito ahí atrás. Era una mujer valiente, déjeme decirle. Abigail sabía que lo que venía con los hombres que subía David era para acabar a todo lo que le oliera a Nabal. Pero ella dijo, yo voy para allá, porque una mujer temerosa de Dios tiene la protección de Dios y tiene lo que busca de parte de Dios. Así es, mujer, que cuando tú vas de parte de Dios, cuando tú resuelves de parte de Dios, Dios va contigo, Dios está contigo, Dios está resolviendo el problema junto contigo. Dice que ella comenzó y se fue atrás. Y cuando le avisaron a David, óyeme, allá viene Abigail. Yo me imagino un hombre que está enfurecido por llegar a comerse a ese Nabal. Óigame, él tenía 600 hombres y sube con 400, óigame. Eso no le iba a saber a nada la gente de Nabal. Pero ante frente a esos 400, ahí fue una Abigail con todo el valor y el poder de Dios. Y le dijo, mire, se tiró de rodilla ella. Hermano, ¿qué le decía? Que era una mujer humilde. Se tiró de rodilla. Y aquí es bueno, hermanas, mujeres que están aquí, que nosotros cuando tenemos una actitud de humildad frente a los que nos están queriendo hacer daño de parte de Dios, tenemos la respuesta de Dios. Dice que ella fue y se postró y le dijo, mi Señor, aquí está tu sierva. Oiga, qué tremenda esa mujer. Oiga lo que le dijo ella a David. Todos los agravios. Adiós, un hombre es un pelotón de hombres listo para eliminar. Todos los agravios que mi marido ha cometido, échamelo a mí. Wow, oiga eso. Échamelo a mí. Todo lo que tú ibas a poder hacer por el marido mío, eso yo soy. Se hizo culpable de todo lo que el marido había hecho. Pero a pesar de esto, déjame decirte algo en los oídos. Yo digo oído, pero dice que, ahí lo dice oído, pero yo me imagino que eso lo escuchó todo el mundo. Yo quiero decirte algo. Yo te he traído, a pesar de que yo he venido, yo te he traído algunos pancitos por ahí. Yo te he traído también unas ovejitas ahí guisadas, yo no sé si te gustan. Y unos panes. Y algunas nueces ahí, tostadas para que te las comas. Lo de nueces lo he puesto yo, ¿sabe? ¿Entiende? Pero yo te traigo todas esas cosas. Y yo espero tener gracia delante de ti. Óigame, santo Señor. Señores, las buenas actitudes cambian. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. Abigail fue allí y le trajo todo. Y le dijo, pero mira, yo todo esto te lo trago para que tú te evites tomar y que derrame sangre y que te tomes tú la venganza en tu propia mano y derrame sangre para que no se manchen tus manos. Evita derramar sangre, le dijo. Y la respuesta de David, wow, lo desarmó a ese hombre. Yo me imagino que David le estaba diciendo, bajen todos esos camellos, échenlos para atrás. Vamos a comer. ¿Y qué usted cree que puede pasar después que se están comiendo todo ese potaje que le llevó Abigail? Tendrá que ser muy rebelde para poder seguir y continuar. Dice que el problema quedó resuelto ahí. Ciertamente Abigail era una mujer sumisa a su marido, pero tenía temor de Dios. Y el temor de Dios que había en ella fue lo que hizo que pudiera resolver el problema que tenía su marido con David. Hermano, luego de esos panes, el problema quedó resuelto. Una mujer que calla, una mujer que se humilla a Dios, una mujer que ora a Dios, es una mujer que va a haber resuelto su problema. Y no solo resuelve el problema de ella, resuelve el problema de su marido y resuelve el problema de sus hijos y de todos los que están y dependen de ellos. Hermano, Abigail tuvo ese momento y ese momento, un momento que pudo desafiar a ese que venía en adversidad para su familia. Pero cuando usted va con el poder de Dios con usted y con todo lo que tiene de parte de Dios, tiene para neutralizar toda la fuerza del mal que viene contra usted. Usted tiene en el poder de Dios mujeres de la olla del Carmito. Usted tiene que meterse con Dios, humillarse a Dios, y entonces tendrá la posibilidad de poder vencer, de poder cambiar todas las actitudes de su enemigo. Hermano, nosotros y las mujeres van a tener problemas. Lo van a tener con el marido, lo van a tener con los hijos, lo van a tener con la comunidad. Y aquí lo que importa y es para todo es que nuestras actitudes son las que van a determinar la manera como nosotros vamos a resolver nuestros problemas. Nabal, su problema lo resolvía con reacciones abruptas. Abigail lo resolvía metiéndose con Dios. Mire qué diferencia. Uno peleaba y la otra oraba. Y eso marca la diferencia. La diferencia que no se hizo esperar. ¿Cuáles eran de las cualidades que tenía Abigail? Abigail era una mujer fiel a Dios. Una mujer que estaba comprometida con Dios. Para que una mujer pueda tener respuesta de Dios, tiene que estar comprometida con Dios. Y esta es la parte que me interesa. Hermano, las mujeres son las que mayor están comprometidas con el Señor. Si ustedes quieren, miren aquí. ¿Cuántos hombres tenemos aquí? ¿Cuántas mujeres tenemos aquí? Eso es fácil. Pero si usted averigua, la mayoría de los hombres que están aquí han venido porque las mujeres lo han traído también. Las mujeres tienen un poder tremendo frente a su marido. Hay una anécdota, y esto es medio un chiste, que están... Una persona está dando una conferencia y dice, quiero saber todas los hombres que están dominados por sus mujeres. Mire, Olivo levantó la mano. Vaya a creer, dice Dionisia. Dionisia dice, ni él se lo cree. Entonces, dice que todos los hombres levantaron la mano. Tranquila, que el que estoy contando la historia soy yo, espérate. Si yo me equivoqué, yo lo voy a arreglar. Pero ella me está ayudando, ¿sabes? Porque aquí es una Abigail. Gracias, es mi Abigail, me está ayudando. Me está ayudando. La cuestión es que le digo, pónganse todo a la mano derecha. Todos los gobernados pónganse en la mano derecha. La fila. Ahora los que no son gobernados, pónganse a la mano izquierda y viene uno solo. Dice, ¿y usted por qué está aquí? Dice, yo no sé, la mujer mía me dijo, ponte allá. De manera que realmente son gobernados toditos. Hermano, muchas veces nosotros estamos haciendo esfuerzo de que para no ser gobernados, oye, me somos gobernados. Porque las mujeres virtuosas ya tienen la manera de cómo hacerlo. Por eso la Abigail, ella podía lograr cosas. Porque era una mujer inteligente. Las mujeres inteligentes logran lo que quieren. Pero oiga, ¿dónde está el secreto de la mujer inteligente? Callar. Insisto sobre eso, callar. Porque llegará el momento donde ella tiene que hablar y puede hablar. Yo sé que aquí hay muchas Abigail. Muchas Abigail. Y mucho que en ocasiones parecemos a Nabal. Pero sigue una Abigail ahí. Y no hay Abigail completa. Hay Abigail en muchísimas dimensiones. Pero muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una Abigail al lado. Porque la queremos como Abigail completita. Pero está haciendo labores igual que la de Abigail. Hay muchos hombres de aquí que yo le digo, usted tiene su Abigail. Y dele gracias a Dios por su Abigail. Porque si no fuera por su Abigail, ¿qué fuera de usted? Pero tienen sus navales, tienen sus cabezones, ¿vale? Pero si no fuera por esos cabezones, esta mañana me dijo, mire, no la aguanto esa viejita. Pero yo la amo, me dijo. Pero yo la amo. Ese cabezón que tiene Valé la ama. Pero usted quiere más que el amor cuando el amor cubre multitudes de pecados. Por eso, ame su cabezón, ame su Abigail. En esta mañana, mujeres, ustedes tienen que amar a sus navales. Ustedes tienen, mujeres, que también amar y ser humildes y callar frente a su naval. Porque los navales son bendecidos con las Abigail que tienen a su lado. Tengo que conciliar porque si yo dije que nada más era para las mujeres, ahorita los hombres me esperan allá afuera. Hay que conciliar. Pero vean lo más importante que hay en Abigail. Hermano, las mujeres tienen que ser prudentes. Abigail era una mujer prudente. Muchas veces las mujeres tienen un problema y bien no ha llegado el problema cuando le dan un telefonazo ahí de una vez al marido para alentarle del problema. Abigail no. Abigail callaba. Y ella esperaba el momento oportuno para decirle a Nabal las cosas. Pues ya sabía que Nabal era un tipo revoltoso. Imagínese usted, si ella le dice, mira Nabal, yo voy a salir con unos burros a llevarle una cuestión allá. Óyeme, yo me imagino cómo Nabal había calladita y ya se fue. Y cuando ella regresó, ¿usted sabe cómo estaba Nabal? Borracho. Dice, ya, ay, si se lo digo ahora. Si se lo digo ahora, ese hombre me mata. Después que pasó el tiempo y le pasó su humo, le dijo, mira Nabal, yo tuve que agarrar a uno burro e ir a donde David y resolver algunos asuntos que él tenía en contra tuya. Pero ya él me dijo que me fuera en paz y que todo ese problema está resuelto. Hermano, nosotros tenemos, y yo digo nosotros porque yo me incluyo con las mujeres que hay aquí en esta mañana. Yo sé que muchos están diciendo, pero el pastor parece que está hablando como si fuera una mujer. No, es que tenemos que orar, mujeres, tenemos que orar. Orar por nuestros navales. Porque atienda qué pasó. Abigail oraba por Nabal. Y usted tiene que orar por su Nabal para que se convierta. Para que se conviertan a Cristo. Porque si no se convierten a Cristo, el Señor se lo lleva y le resuelve el problema a usted. ¿Usted está oyendo eso? Yo sé que Valé no quiere que el Señor se lleve a su cabezón. Pero que se convierta a Cristo, ¿verdad que sí? Órele a él. Porque mire, Abigail estuvo orando. ¿Y usted sabe qué pasó? Le dio una chiripioca a Nabal y Nabal se fue. Se murió Nabal y quedó viuda. Mire, Dios es el que sabe. Ahorita cuando Olivo hablaba de las dificultades y yo quise quedarme callado en eso. Mire, el Señor te pone a ti, mujer, hombre, en esta mañana, te pone problemas y dificultades. Y esas dificultades que tú tienes que vencer son la antesala para las bendiciones grandes que Dios tiene para ti. Yo en mi preguntar le digo al Señor, pero ve acá, ¿por qué que tú tienes que envolver las bendiciones siempre con un problema? ¿Por qué tú tienes que ponerme una dificultad? Yo quiero decirles que el Señor estaba tratando con Abigail. Y ese problema que tenía Abigail, el Señor le estaba tratando con ella. Y tratando con ella era porque le tenía una bendición grande a ella. Y usted dirá, pero se le murió el marido. Entonces, ¿y ahora qué bendición? Un hombre rico y se le muere. Asómbrese. David quedó tan impresionado con esa mujer que al principio habló a Nabal y le mandó mensajero y después quería, pero él vio la actitud de esa mujer y él supo que se le murió el marido. Oiga, David supo que se le murió el marido y le dijo, oye, otra comisión para allá. Ve, dile a esa mujer que si ella quiere ser mi esposa. Oiga, ¿usted se imagina eso? Oiga, y cuando va allá le dice ella, bueno, ¿por qué voy a ser una mujer viuda? Yo no estoy en problema, viuda, y voy a ser la esposa del próximo rey de Israel. Óigame, hacer la esposa del próximo rey de Israel, hermano. Agarró 5 de las mujeres que estaban con ella. Vamos para allá, que vamos, hey, vamos para allá, que nos mandaron a buscar. Se fue para allá. Hermano, ahora, después de todo este problema que pasé con este borrachón y este cabezón, ahora vamos a ser bendecidas por el Señor. Se murió, pero el Señor le tenía ahora un marido temeroso de Dios. Tenía uno que no creía ni en nada con el Señor y era irreverente a Dios. Ahora tiene uno que es temeroso de Dios. Un hombre que la va a amar, un hombre que la va a valorar, un hombre que ha pensado en el valor que ella tiene como mujer. Ahora pasa a Abigail a ser la esposa de David. Y ustedes quieren ser más bendecidos que ser la esposa del rey. Dígame, ¿qué le puede faltar a Abigail siendo la esposa del rey? Yo le digo a mis hijas, o mejor dicho, le dije cuando se iban a casar. Primero se lo dije a Marlene. Yo le dije, Marlene, mira, procura que Germán sea tratado como tú, de parte tuya, como un rey. Para que tú seas, ¿qué? La esposa del rey, la reina. Le dije eso antes de salir de mi casa. Procura que tu marido se siente en tu casa como el rey de la casa. Llegó el rey de la casa. Y el rey de la casa, lo mejor tiene que ser para el rey de la casa. Llegó el rey de la casa. Y cuando llegó el rey de la casa, suelta el paño, suelta el suape, suelta todo lo que tú tienes y vete a atender a tu rey. Muchas mujeres no quieren hacer eso porque ellas creen que se están humillando. Se están humillando. No, tú te estás engrandeciendo, porque cuando tú honras a tu marido, serás honrada por él. ¿O acaso usted cree que cuando una mujer trata a su marido como un rey, de parte de atrás para adelante viene que no es un rey? Lo mismo le dije a Rafaelina. Rafaelina, tú tienes que hacer que Anti se sienta un rey, para que tú seas la esposa del rey. Si quiere que él te trate como una reina, trátalo como un rey, para que tú seas la reina de la casa. Mujeres, traten a su marido como reyes, para que ustedes sean las reinas de la casa. No hay nada más importante que su esposo. Ni los hijos son más importantes que su esposo. Oigan eso. Porque muchas de las mujeres se casan con los hijos. Desde que tienen los hijos, sueltan los maridos. No, los hijos se van, pero el marido tiene que quedarse. Los hijos se van. Gertrude tuvo que mandar a buscar a Juaco. Tuvo que mandar a buscar a Juaco. Porque realmente ella no tiene los hijos, pero tiene a Juaco. Y Juaco dijo, y aquí estoy para atender a mi mujer. Aquí estoy para atender a mi mujer. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que aprender, hermanas, en esta mañana a tratar a nuestro marido como reyes. Para nosotros, al lado de él, sentirnos si es la reina. Yo no sé cuántas quieren ser reinas en esta mañana. El Señor quiere tener reina. Quiere que muchas mujeres sean reinas. Hoy tiene Abigail a un marido que tiene temor de Dios. Tiene a un hijo que le dio, que se llama Quileade, que significa Dios es mi juez. Óigame, cuando tenía un juez que era un Nabal, ahora tiene a su Dios de juez. Yo quiero en esta mañana decirle a todas las mujeres que tienen su Nabal con ellos, que sigan sumiso. Eva, orando por su Nabal. Hay que orar por su Nabal. Rebeca, ora por tu Nabal. Ora por tu Nabal. Eli, ore por su Nabal. María del Carmen, ore por su Nabal, no importa dónde esté. Y donde el Señor lo tenga, porque Él va a darle un rey. A los que no lo tienen, oren, que el Señor le va a dar su rey. Pero necesitamos nosotros estar humillados delante de Dios. Por eso cuando Abigail llegó a David, ella fue y se postró en tierra y se humilló delante de él. Hermano, muchas veces no queremos humillarnos porque parece empequeñecernos, pero delante de Dios nosotros nos hacemos grandes. Dios quiere bendecir a las mujeres en esta mañana, pero más que a las mujeres quiere bendecir a los hombres también en esta mañana, porque con la bendición que las mujeres le van a dar, ellos también ya están y son bendecidos. Yo quiero que en esta mañana las mujeres hagan compromiso con su marido. de hacer lo que se sientan rey y le digan, mira, yo quiero que tú seas rey de la casa. Si antes no te trataba como rey, pero yo quiero que a partir de ahora tú seas rey de la casa. Y cuando usted está llevándolo en esa dimensión, en esa mujer, en momento, usted la reina. Usted la reina. Yo he dejado de preguntarle al marido de Raquel que cómo Raquel se porta con ella. Porque él está ahí, vea. Ay, eso está de maravilla, pastor, me dice. Digo, mira, ten cuidado que esa polla es peligrosa. Y él dice, ay, no, pastor, conmigo, no, eso es amor todo. Vamos a amar. Dale, no importa lo que Cristina hable. Vamos a amarla. ¿Qué? Como un principito se siente. Que no pueden tener rey. Adiós, pero están casadas con el rey. Con el rey. Con el rey de reyes. Oiga, si se casa con el rey de reyes. Qué bueno eso. Hermano. No lo vean en el sentido de esposo, véanlo en el sentido de ser bendecido, porque están casadas con Cristo. Cásese con Cristo. Casado con Cristo, usted también será la reina. Vamos a ser reina. Vamos a ser reina. Porque muchos que quizá no están casados ni tienen, usted puede vivir como una reina cuando realmente ha vivido para el rey. Oiga, puede ser una reina cuando ha vivido para el rey. Y podemos vivir para el rey de reyes y señor de señores. Que Dios le bendiga en esta mañana. Que a partir de ahora muchas Abigail se muevan. Una mujer virtuosa. Una mujer de guerra. Una mujer de valor. Una mujer de entereza. Una mujer de paz. Una mujer de servicio.